no me importa tu falso querer. Márchate para siempre donde no te vuelva a ver, porque amores como el tuyo no quisiera tener. Yo buscaré otro amor que me sepa comprender. Tú creíste que sin tus caricias yo me iba a morir, o al contrario mi vida cambió. Por suerte bendita me siento feliz. Cuando pienses volver ya será tarde, porque mujer a ti ya no te quiero. Puedes seguir avanzando en tu camino, porque mi corazón pertenece a otro cariño. Porque mi corazón pertenece a otro cariño. Tú creíste que sin tus caricias yo me iba a morir, o al contrario mi vida cambió. Por suerte bendita me siento feliz. Cuando pienses volver ya será tarde, porque mujer a ti ya no te quiero. Puedes seguir avanzando en tu camino, porque mi corazón pertenece a otro cariño. Porque mi corazón pertenece a otro cariño.